Quería hacerle una consulta, una pregunta. Mijito ha tenido un romance ilegal. Te invito y te propongo que tengamos un romance ilegal. ¡Hechizo! ¿Cómo dice? ¿Todo junto? Fuerte el aplauso para todos ustedes.